buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo un programa más, por supuesto con todas las noticias, la información del mundo LGBT, porque pues aquí estamos desde la comunidad LGBT para todo nuestro público que nos escucha y nos sintoniza a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por supuesto, quienes nos oyen también por internet en la www.radiocc.com. Y bueno, estamos ya muy contentos porque estamos con unas noticias excelentes en esta noche. Tenemos grandes avances dentro del ámbito político, social, LGBT en el mundo, porque hay grandes señas de que realmente los estereotipos se están perdiendo, los prejuicios se están derribando y los pasos para el reconocimiento de la igualdad de los derechos dentro de la comunidad LGBT cada vez avanza más. Y precisamente empezamos ahora con este segmento de noticias, con una de las noticias más aclamadas y las que más ha revolucionado en redes sociales en este ámbito, porque justamente una mujer lesbiana es ordenada como nueva obispa de la iglesia en Estados Unidos. Obviamente se preguntarán de qué iglesia estamos hablando, pues precisamente no la católica, ¿no? Pero estamos hablando de la iglesia episcopal de Michigan, en donde la reverenda Bonnie A. Perry ha hecho historia dentro de esta iglesia en Estados Unidos tras consagrarse como la primera obispa abiertamente lesbiana. Ella, religiosa, fue sacramentada y ordenada el sábado pasado durante una ceremonia en la ciudad de Dearborn. La obispa fue elegida en junio pasado en la Catedral de San Pablo en Detroit, pero recién ahora puede dirigir a la congregación religiosa. Y obviamente se espera que ella sea formalmente bienvenida y dirija la misa este domingo que viene en la iglesia episcopal. Durante una conferencia de prensa, Bonnie A. Perry señaló que ella es consciente de que su elección como obispa puede resultar ofensivo para los demás, pero dejó claro en que la Biblia no hay información sobre el lesbianismo. Si leemos las escrituras, ella menciona que Jesús no dijo absolutamente nada sobre la homosexualidad. Pues ya, este es un poco el argumento por el cual muchos religiosos que intentan dar cabida o un poco hacer que el tema de la homosexualidad y la religión se junten o encuentren un punto de tengan un punto de encuentro, precisamente este es uno de los argumentos más conocidos, cuando realmente no importa tanto quizás ciertos parábolas o ciertos versículos en donde se menciona como una acción abominable, por ejemplo la homosexualidad, o como un pecado, mientras que reflexionan que realmente las enseñanzas más importantes según el personaje principal, se podría decir, la razón de ser quizás de toda la historia del cristianismo, pues Jesús, ¿no es cierto? Con un mensaje que siempre destacó, en donde una y otra vez Jesús siempre estuvo con gente que fue percibida por otros como marginados, como extraños o menos dignos. Así que Jesús siempre estuvo con ese tipo de poblaciones, siempre estuvo a favor de quienes tenían menos poder, de quienes eran mal vistos por la sociedad. Así que por ello también esta nueva obispa destaca que las personas que son discriminadas por los demás son aquellos que tienen más bendiciones. Según la iglesia estadounidense, ya existe un antecedente en un caso similar de la reverenda Mary Glasspool, que fue la primera obispa de la iglesia en 2010 en la sede de Los Ángeles. Asimismo, el reverendo Gene Robinson se convirtió en el primer obispo abiertamente gay de la misma iglesia en 2004. Y Benny, la primera obispa abiertamente lesbiana, encabeza la diócesis de Michigan, que se conformó en 1836 y tiene 75 congregaciones en todo Estados Unidos, además de más de 16.000 miembros bautizados en la región sureste del mismo estado. Así que imagínense qué grandes cambios se viven en algunas partes del mundo, donde realmente en otras, en cambio, se llegaría a pensar todo lo contrario, ¿no? Y jamás se llegaría a pensar en que ni siquiera una mujer puede llegar a tener un cargo como tal. Justamente recién estábamos escuchando por ahí en las noticias que, bueno, siguen las iglesias en nuestro país evangelizando en ciertas zonas de los de grupos no contactados en el oriente, con lo que ellos mencionan, ¿no? La tarea de evangelizar. Y entre esas, pues, en los pueblos nativos están justamente evangelizando y permitiendo también que la gente de esas comunidades sea partícipe de la iglesia y que, ¿por qué no?, que algunos de los miembros de la comunidad sean dirigentes religiosos, es decir, puedan formarse como sacerdotes y las mujeres como madres. Entonces, realmente se sigue manejando una cuestión bastante bastante machista que en nuestro país, donde la mujer todavía sigue siendo relegada de este reconocimiento a tener un cargo importante, un cargo de liderazgo dentro de la iglesia, sino simplemente como el papel complementario, se podría decir, dentro de lo que es la iglesia, y asimismo se ve reflejado dentro de la idea, ¿no es cierto?, de sociedad que tiene la iglesia. Así que, bueno, esperemos que justamente estos nuevos cambios, estas sorpresas que nos trae este 2020, sean para bien, ¿no?, y sean precisamente para que estos colectivos, para que todos los grupos y las poblaciones LGBT que puedan llegar a encontrar otras plataformas también donde se pueda hablar de este tema y de la no discriminación, que principalmente es una de las cosas que me parece que va muy relacionada inclusive con los principios religiosos. En líneas generales, también la iglesia estadounidense puede definirse bajo una postura moderna frente a la homosexualidad ya en estos tiempos. Cabe recalcar también que entre los datos que se recogieron en el 2014, se reveló que el 43% de cristianos estadounidenses entre 18 y 33 años respaldan los matrimonios entre personas del mismo sexo, y por su parte algunas iglesias evangélicas aceptan la homosexualidad y han celebrado algunas bodas homosexuales. Así que no todo es blanco y negro, no todo es tan adoctrinado como puede ser, y bueno, Estados Unidos tiene esa ventaja de tener estas experiencias, ¿no? Pero esto no quita tampoco que en otras partes, en cambio, del país mismo, pues se vivan realmente graves situaciones de homofobia, ¿no? Sobre todo de acoso homofóbico en centros educativos, en la calle, aún se sigue viviendo mucha homofobia en las calles, ¿no? Lamentablemente esto sí es algo que todavía va a seguir generando un poco de estragos en la sociedad. Y una de las noticias que seguramente causaron muchos estragos en todo el mundo es precisamente que en Suiza también ya se aprueba una ley para penalizar la homofobia. Así es, amigos, así que cuando usted dice, no, pero es que yo puedo ejercer mi derecho a que no me guste o a no estar de acuerdo con la población LGBT, por supuesto, está todo su derecho, pero tampoco esto significa que las personas estén en el derecho de agredir a otras personas o de discriminar. Y a veces, inclusive, la gente no se da cuenta cuando comete un acto de discriminación o de violencia hacia la población LGBT. Y en este caso, Suiza, uno de los países igualmente bastante avanzados en tema de derechos, acaba de aprobar también una ley para penalizar la homofobia, ya que ahora Suiza aprueba un referéndum, una nueva ley de antihomofobia que ampliaría la legislación existente en cuanto a discriminación por causa de orientación sexual. Hasta el momento, y a diferencia de la mayoría de los países de Europa Occidental, Suiza no tenía leyes que protegieran específicamente a las lesbianas, gays y a las personas bisexuales de la discriminación, y el Código Penal suizo se limitaba a recoger la discriminación y delitos de odio por motivos raciales o religiosos. Así que esta nueva legislación establece penas que van desde multas hasta 3 años de prisión para aquellos que denigren públicamente la orientación sexual de alguien o que inciten al odio contra alguien de la comunidad LGBT. Y aunque no se aplicará en el ámbito familiar, los círculos de amistades ni tampoco en debates públicos. Así que lamentablemente es justamente en los espacios en donde más se suele dar prácticas homofóbicas, que es dentro de la familia, dentro de los sistemas educativos, aunque bueno, supongo que esto sí consta, sí cubre ese ámbito, pero lamentablemente tampoco en los debates públicos, y esto es algo importante también, porque no por mi derecho a la libre expresión voy a fomentar grandes encuentros masivos de gente y voy de pronto a decir todos mis argumentos o prejuicios en contra de la homosexualidad, creando una espiral de violencia, ¿no es cierto?, hacia la comunidad LGBT. Así que, bueno, esto sí es un poco penoso que no se tome en cuenta este tema de los debates públicos, ¿no? Porque también es un espacio, el espacio público es quizás uno de los igual principales espacios en donde se llegan a dar acciones de discriminación hacia las personas LGBT. Así que, en este caso, en Suiza, todos los grandes partidos, a excepción del más importante, el conservador Unión Democrática del Centro, estaban de acuerdo en que la protección contra la homofobia era insuficiente en el país. Así que la polémica ha estado servida porque, paradójicamente, los opositores argumentan que estas medidas coartan su libertad de expresión. Como lo habíamos dicho, ¿no? Pensar que la libertad de expresión está también en poder fomentar la violencia y la discriminación. Así que, aunque esta ley no hará que la homofobia desaparezca mágicamente, obviamente, sí sienta también un precedente y promueve de un entorno más seguro a las personas que hasta hoy se puedan llegar a sentir vulnerables frente a las muestras de odio y discriminación de las que a veces, por omisión, pues el gobierno en este caso también era un cómplice, ¿no? Al momento de no enfrentar, de no tener unas herramientas para que los ciudadanos puedan reclamar. Según la experta e investigadora en prevención de violencia y discriminación, Caroline Dyer, menciona que esta medida envía un mensaje vital a las personas homosexuales y bisexuales y a la sociedad suiza en general de que el odio no tiene cabida y que este tipo de violencias no son legítimas. Así que, amigo, amiga, hay que tener en cuenta que, pues sí, uno puede pensar lo que quiera, uno puede opinar lo que sea, estar o no de acuerdo, pero si eso se queda en el ámbito personal y no lo refleja o no afecta a la vida de otra persona, entonces no está cometiendo, digamos, ningún delito. Pero si en base a sus prejuicios está promoviendo violencia, está discriminando a alguien, puede ser que sí tenga sus consecuencias, ¿no es cierto? Acá en nuestro país actualmente sí tenemos ciertos casos en donde se han, gracias al Código Penal Integral, que se puedan reclamar o reconocer como de pronto actos de violencia contra la comunidad LGBT, violencia homofóbica, ¿no es cierto? Delitos de odio, ¿no? Dentro del enmarcado dentro de los delitos de odio, ¿no? Que por razones que son que están inmersas en las personas y por razón de etnia, de color de piel, de estado de género, de orientación sexual, etcétera, por cualquier condición intrínseca de la persona que por esas razones sea violentada, está cometiendo un delito de odio. Así que también hay que tener en cuenta que en nuestro país también existen ciertas medidas, ciertas leyes que también protegen en este ámbito a las poblaciones LGBT. Y en el caso de Suiza, pues realmente que ya tiene además su propia ley, ¿no es cierto? Su ley que va muy, muy acorde a este tema. Así es, amigos. Vamos a cerrar entonces con este bloque de noticias. ¿Y qué les parece entonces si ahora nos vamos con otro tema musical? Y ya volvemos con más de Punto Diverso. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento

Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura del artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Punto Diverso y precisamente ahora estamos... vamos a hablar ahora precisamente de uno de los temas que preocupan de alguna manera a la comunidad LGBT. En cuanto a su entorno, en cuanto a cómo interactuamos dentro de nuestra propia comunidad, entre nosotros. Porque si bien es cierto, somos parte o de una misma sociedad en donde crecemos bajo estereotipos y machistas, formas de relacionarnos en donde lo masculino termina siempre pareciendo lo más importante, o lo masculino llega a tener como esta idea de ser lo más importante que lo femenino, estar sobre lo femenino. Entonces, en base a esta idea, en base a este prejuicio precisamente que en donde se enraiza el machismo, pues los LGBT no estamos exentos de también sufrir o padecer de este mal social que es el machismo. Y dentro de nuestras propias comunidades sabemos que hay diferentes tipos de homosexualidades, es decir, personas que son bastante femeninos, hombres, por ejemplo, gays, que son bastante femeninos, que, pues, si tú los ves, por ejemplo, si ves en las calles, alguien bastante femenino, de una la gente va a pensar, o de una lo ve y dice, ah, bueno, sí, esta persona es gay. Así como también puede ser que no, hay personas que en cambio pueden llegar a ser muy femeninos y hombres muy femeninos y no necesariamente son homosexuales. Asimismo, ¿no es cierto?, mujeres muy masculinas que la gente siempre va a tener la idea de que, o relacionarlo con el lesbianismo. Sin embargo, estos prejuicios basados en ciertos estereotipos machistas tienen realmente conducen a tener ciertos problemas, ciertos conflictos también dentro de las propias relaciones dentro de la comunidad LGBT, porque precisamente los gays masculinos, se suele decir, inclusive hay un estudio en donde se menciona que los gays que son masculinos, es decir, que aparentemente, entre comillas, se puede decir que pasan desapercibidos, ¿no?, teniendo esta idea de que son, de pronto encajan muy bien en el estereotipo del hombre heterosexual sin serlo, y que terminan siendo a veces estos gays masculinos quienes suelen también ejercer una cierta discriminación con respecto a los gays que son más femeninos. Así que precisamente al hablar de este tema, hay un estudio que nos llamó mucho la atención, que justamente está enfocado, ¿no?, en este grupo de la comunidad, en donde se realizó un estudio en Reino Unido con 280 gays. Una investigación que fue hecha gracias a una tesis realizada en el Congreso Europeo de Bruselas, que fue presentada además de ahí, y en él se concluye que aquellos gays que no son femeninos tienden a renegar de aquellos que en cambio sí son femeninos, es decir, sienten prejuicio ante los homosexuales que se comportan de una forma femenina. Estos hombres suelen ser muy masculinos y además declaran que no se sienten identificados con los hombres gays femeninos. De hecho, los rechazan y expresan su rechazo sin ningún tipo de complejo. Así, sin más ni más, rechazan y empiezan y se empieza a hablar como de una manera muy negativa respecto a los gays que sean más femeninos. Por eso ellos mismos se autodenominan gays sin pluma, o gays discretos, o gays masculinos, y llegan a utilizar expresiones como, por ejemplo, soy un hombre de verdad y solo quiero conocer a hombres de verdad. Eso es lo que generalmente encontramos en los títulos de las redes sociales, ¿no? Sobre todo en estas aplicaciones de ligue, aplicaciones de búsqueda, donde generalmente estos gays masculinos gustan de otros gays masculinos y solamente les interesan los gays masculinos. O en su defecto, no son masculinos, pero también existe esa atracción o solamente se podrían fijar en otros gays que sean masculinos. Así que, aunque parezca increíble, pues sí, hay estos tipos de hombres gays que piensan que aquellos gays que son femeninos no son hombres de verdad. Hay la típica frase, ¿no?, que se suele encontrar en Facebook, en las redes sociales, que dicen que lo gay no te quite tu masculinidad, o que lo gay no te quite tu hombría, un poco haciendo la referencia a que no seas femenino, a que de pronto no salgas a la calle, no sé, de pronto con ropas muy femeninas, o que asistas, por ejemplo, a una marcha del orgullo ejerciendo una acción travesti, el mismo hecho, ¿no?, de que una persona sea travesti transformista, ¿no es cierto? Hay muchos gays que son de este tipo, como muy masculinos, que de pronto sí pueden ver, pero al final van a terminar siendo discriminatorios respecto a este tema, o van a aislar o no van a querer tener cerca a gays que sean femeninos. La parte positiva de ser un gay que sea masculino, pues es un poco el beneficio psicológico, ya que estas personas no han sufrido la discriminación de una sociedad educada en el ámbito patriarcal. Es decir, como decíamos, ¿no es cierto?, si pasas desapercibido en la sociedad, si pasas desapercibido en la calle y la gente no nota que eres gay, realmente no sufres discriminación, pasas desapercibido totalmente. Y dentro del mismo colectivo LGBT tampoco sufres discriminación. Mientras que en el caso de los hombres gays femeninos, en cambio, a ellos sí tienen que estar soportar de pronto las miradas acusadoras en las calles, comentarios. Justamente y el anterior fin de semana que estábamos paseando por el malecón de Bahía, ¿no?, de esta ciudad de Manabí, a la orilla de la playa, maravilloso, pues uno realmente pensaría que está en un ambiente relajado, abierto, cálido, y nos encontramos con unas expresiones homofóbicas bastante interesantes. Y bueno, no referente o no respecto a otros hombres gays, pero sí al hecho de que un gay femenino, cuando está en la calle, llama mucho la atención de las personas. Y de alguna manera, para la gente común en la calle, se le hace normal empezar a emitir comentarios, o a hacer burlas, o a decir inclusive insultos a las personas que ven en la calle y que son femeninas. Entonces, justamente estamos pasando, ¿no es cierto?, con uno de nuestros invitados especiales que siempre nos acompaña, Clédis Macías. Entonces, estábamos caminando con él, y él, desde su postura muy política, de decir, bueno, yo me reconozco como un chico gay no binario, entonces estaba Gladys con una falda florida, con una flor en su cabeza, y caminando por la calle. Y este acto, simplemente esta presencia de Gladys, esta forma, esta estética que él mantuvo, fue razón suficiente para que la gente se creyera en la capacidad de omitir comentarios, de hacer burlas, e inclusive de emitir insultos. Y al pues al vernos también junto alrededor de otros chicos gays, que además de otros gays que somos femeninos, entonces la gente realmente se perturba, o sea, la gente se perturba y termina sacando quizás de las cosas peores que tiene el ser humano, que es esta intolerancia, ¿no es cierto? Y este tema de burlarse de la gente por su orientación sexual, por su condición de género, por sus expresiones de género. Así que realmente esto es muy cierto. Las personas femeninas, los gays femeninos, sí, psicológicamente debemos de alguna manera estar más preparados para la sociedad, para que la gente, pues, para que no nos afecte lo que diga la gente, para que no nos afecte esta violencia que se vive en las calles. Y justamente solo para mencionar algunos de estos, para ampliar un poco más de este tema, casi el 40% de estos hombres afirman que los gays con pluma dan mala imagen a los que no la tienen. Precisamente hablando de estos hombres gays que son masculinos, ¿no es cierto? 40% de ellos afirman que los gays femeninos dan mala fama, ¿no? Muchas veces se ha escuchado y millares de veces he escuchado, y no solamente aquí en la ciudad de Quito y en todo el mundo, dentro de las comunidades LGBT, donde los gays masculinos dicen, no, pero ¿por qué tienen que salir los chicos, algunos chicos gays, semidesnudos a las protestas o a las marchas? ¿O por qué tienen que usar tacos y vestirse como mujer y comportarse como mujer? Es que eso, por eso la gente nos critica, por eso la gente nos ve mal, por eso la gente no nos toma en serio. Y un sinnúmero de prejuicios que justamente son los propios argumentos que la sociedad heterosexual, que la sociedad dominada por el patriarcado nos menciona y nos recalca, ¿no es cierto? Como que, no, es que si fueran bien comportaditos, entonces ahí se los tomaría en serio. Entonces, realmente hay mucho prejuicio respecto a estas formas de expresión del género, porque realmente no debería importar cómo me vista, cómo camine, cómo hable, cómo me exprese, sino realmente lo que debe importar, como cualquier otro ciudadano, es qué tan buen ciudadano soy, qué tan buen vecino soy, qué tanto yo respeto los derechos de los demás, qué tanto yo respeto las políticas dentro de una ciudad, las ordenanzas, es decir, qué tan bien puedo convivir yo con la gente que está a mi alrededor. Así que esos realmente son los elementos que más deberían pesar dentro de este ámbito, ¿no? Y que no tengan nada que ver si es que eres femenino si no eres femenino. No debería ser un problema. Así que muchas veces con estas creencias entre gays masculinos y gays femeninos existen muchas rivalidades y a veces existen como estas divisiones dentro de la comunidad LGBT. Así que un poco estas desigualdades y estas discriminaciones con estas actitudes realmente se siguen acentuando más. Y eso es algo importante, que dentro de la misma comunidad LGBT debemos atacar precisamente este rechazo hacia lo femenino. Afortunadamente, pues cada vez las sociedades vamos cambiando, vamos de pronto rompiendo estas barreras y cada vez hoy vemos más generaciones jóvenes, pues inclusive no encasillándose en un género, con una etiqueta o con una orientación sexual. Muchos jóvenes ahora dicen, nada, yo simplemente soy persona, yo simplemente, me gustan simplemente otras personas, no necesito identificarme con si soy hetero o con si soy gay, simplemente me gustan las personas, o cosas así, o simplemente dicen, bueno, yo no tengo ningún lío también de pronto experimentar con alguien de mi mismo sexo. Y no por eso voy a ser gay y me voy a identificar como gay, porque las etiquetas, hoy por hoy las etiquetas en las generaciones juveniles, pues ya casi no tienen peso, es decir, nadie quiere etiquetarse, nadie quiere comprometerse con nadie, ni encasillarse ni en una identidad, ¿no? En una etiqueta de identidad. Que sí, de alguna manera la sociedad misma nos ha impuesto estas etiquetas y los mismos seres humanos hemos creado estas etiquetas además para diferenciarnos, para inclusive respaldar nuestros derechos. Y muchos dirán, bueno, no, es que

MC Composer. Y así estábamos disfrutando ese tema súper, súper, bueno, clásico ya, ¿no es cierto?, de esta banda ecuatoriana, que además, precisamente, pues ahora estamos ya a pocos días, ¿no?, ya de esta fecha que a todo el mundo a veces aterra un poco y a otras también los emociona, y es el tema del 14 de febrero, y para muchos dirán, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si estoy soltero? Pues resulta que también está la opción de que tú festejes la amistad. ¿Por qué no? Porque recuerden que es el Día del Amor y la Amistad. Así que, precisamente aquí te vamos a dar algunos consejitos, de ideas también de lo que podrías hacer en este 14 de febrero para que no sientas que vas a pasarla sola, ¿no? Porque realmente, sí, vivimos en una sociedad en donde se nos ha inculcado el tema de que es que en ciertas fechas tienes que celebrar eso, y si no lo celebras, entonces no estás siendo parte, ¿no es cierto?, o simplemente no te vas a sentir de alguna manera como realizado, ¿no? A veces la sociedad nos ha impuesto esta forma de ver las circunstancias de estas fechas especiales, ¿no? Así que una de aquellas, y algo que realmente a mí me resulta bastante nuevo e interesante, y no sé qué tan divertido sea, pero una de las ideas que aquí hemos investigado que están poniéndose como en tendencia es fiestas con presentaciones de PowerPoint, ¿se imaginan? Pues organizar con todos tus amigos, por ejemplo, solteros, y exponer sobre por qué aún no han encontrado pareja. Estas reuniones se encuentran llenas de diversión, y los temas que las personas exponen en sus diapositivas son la cosa más cómica del mundo, ¿no? Es decir, ¿por qué exponer el por qué sigo soltero? Puedes decirles a tus conocidos que inviten a más gente, y en una de esas puede ser que encuentres a tu media naranja, así que obviamente, si es que estás con ese plan, puede ser que no sea conveniente, ¿no?, que pongas quizás cosas muy, muy negativas de ti mismo, ¿no?, del por qué no estás con alguien. Y parte de esto también es conocer gente nueva. Siempre conocer a gente, a otra gente, no sé, abrirte al campo por otros círculos sociales, también es bueno. Te hace sentir también que estás haciendo algo nuevo, de algo diferente, y seguramente no, pues hay para muchas personas, ¿no es cierto?, que este 14 de febrero de pronto no tengan una pareja, así que no hay que tener miedo y hay que atreverse a dejar que nuevas personas entren a tu vida. De esta manera vas a sentir que este 14 de febrero no la vas a pasar solo. Por ahí también algunos que son un poco esotéricos, también está la idea de que ¿por qué no hacer un ritual para llamar al amor? Hay excelentes opciones que además te ayudan a relajarte, a canalizar tus energías, a tomar un baño. ¿Por qué no creer un poquito en el tema de la magia también, que te llene de positivismo, de energías? Y quien quita por ahí, a la vuelta de la esquina, te encuentres más dispuesto para que una persona se pueda acercar a ti, ¿no es cierto? Y si es que eres de aquellos que te fascina el arte drag queen, o te fascina el drag queen, el travestismo y todas estas acciones artísticas y del transformismo, pues ¿por qué no el 14 de febrero, una fecha muy especial para hacer algo diferente, para hacer algo divertido, algo fuera de lo común? ¿Y por qué no experimentar con el tema del drag queen? Así es, de pronto buscarte, juntarte con tus amigos, planificar una vestida, maquillaje, tacones, pelucas, y de pronto y salir a dar una vuelta con todos tus amigos en drag. ¿Qué parecería esa idea? Seguramente a los chicos gays masculinos de los que estábamos hablando quizás no les guste mucho esta idea, pero aquellos que sí se atrevan, ¿no?, y que quieran, inclusive, ¿por qué no?, chicas también, chicos hetero también que quieran experimentar algo diferente también, ¿no?, que quieran vivir esta aventura de lo que es el drag queen, ¿por qué no hacerlo también? Aunque no sea el 31 de diciembre, como algunos dirán, o pensarán que está relacionado al tema de las viudas, ¿no? Pero bueno, no, este tema va por otro lado, el tema del drag queen. Y por supuesto, hoy también, que se están poniendo mucho en tendencia, es estas fiestas para solteros que se arman en estas fechas, en estos 14 de febrero, en estas fechas. Que además, pues sí, ¿por qué no? Los negocios de diversión han tomado también esta fecha como o muy importante también para ofrecer estas fiestas para solteros, ¿no es cierto? Para conocer gente nueva, para hacer amigos, para, ¿por qué no?, encontrar una pareja, aunque sea por esa noche, y disfrutar, ¿no es cierto?, de este día, ¿no?, de esta magia, de esta, un poco de esta atmósfera que se vive dentro, que se vive, ¿no?, en esta fecha, en este 14 de febrero. Pero por lo pronto también recordar que tienes a tus amigos, que es también importante celebrar la amistad, que es también importante celebrar que tienes a esas personas que inclusive estarán más tiempo contigo y estarán, compartirán más tiempo contigo y más momentos especiales que inclusive tu propia pareja, ¿no? Que a veces puede o no puede estar ahí contigo, o que inclusive llegará un momento en que tal vez una relación pueda terminarse o puedan inclusive pelearse, pero con un amigo siempre lo vas a tener ahí siempre, ¿no es cierto? E inclusive es importante también que en algún momento, en algún espacio de tu vida también, si tienes pareja, pues que tu pareja de alguna manera también se convierta en uno de tus mejores amigos o amigas. Eso también es importante, ¿no? Tener en cuenta que la amistad también es parte de estas relaciones de pareja, ¿no? También hay que fomentar este tipo de relaciones. Así que, amigos, con ese mensaje les dejamos. Recuerden que Punto Diverso estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Mañana estaremos aquí en la inauguración precisamente del nuevo espacio de la Radio Casa de la Cultura en estas nuevas cabinas que están fabulosas. Y mañana estaremos entonces, si no me equivoco, a las 5:30 de la tarde transmitiendo acá y comentándoles. Estaremos con con toda la gente, con todos los programas de la Radio Casa de la Cultura, para hablarles de cómo está esta inauguración y cómo vamos a, bueno, todo lo que tiene la Radio Casa de la Cultura para ofrecer a todo nuestro público. Así que con eso me despido. Ya saben, Punto Diverso, el programa LGBT hecho para toda la comunidad que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima semana, nos escuchamos. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.